yo a presentar. Hombre, llevo Xiomara y aquí les vengo a cantar. Estoy yo aquí presente para cantar mis canciones.